Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ey. Lo más que me gusta de ti, que tienes lo de ninfo como yo. Tú tienes lo de ninfo como yo. Siempre dice que está pa' mí. Pa' bella que al nunca dice no. Pa' bella que al nunca dice no. Se pasa enviándome video tocándose. Muestra pa' calentarme. Más le gusta portarse. Se pasa enviándome video tocándose. Muestra pa' calentarme. Más le gusta portarse. Que no le enseña a nadie. Que no le enseña a nadie. Que ese es pa' mí nomás. No, ese es pa' mí nomás. Que no le enseña a nadie. Que no le enseña a nadie. Que ese es pa' mí nomás. Que ese es pa' mí nomás. Come mierda con ninguno, ella charla. Pero suena llave y se le sale la malda. El oscuro ya me pega su falda. Con mi Supreme dándole la espalda. Tú no sabes el problema que estás buscado. Por estar mirando así, por tenerle ese tumbao. Tú te pones más sabrosa donde no haya averiguado. Pero no subas historiando fugado. Estoy callado un ratito de frente, un ratito de lado. Ese booty tuyo en la esquina va confiscado. Por una rompe cuello, tú lo tienes tu babiao. Mucho con demasiado. ¿Qué fue lo que tu papá y mamá te daban?